You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Hey, miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Rebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, pues con unos pequeños problemas para arrancar, porque no sonaba ninguno de los CDs, no podíamos poner ni la sintonía, así que hemos empezado con falta de puntualidad, pero sin retraso. Hola, bueno, por ti. Sí, por mí. Claro. Pues ya está. Ya lo ves. Bueno, vamos a empezar con un clasicazo, los Molly Hatchet, y el segundo disco, el Fear Till Winchester, disco del año 79. Y vamos a poner el tema que da título, el tema, como dirías tú, homónimo. Homónimo. El Flirting with Disaster. Luego contamos por qué lo llamaron así. Con este disco, los Molly Hatchet alcanzaron la cima musical, sobre todo a nivel de popularidad en su carrera. Se publicó el 9 del 79, septiembre del 79, veniendo de un disco anterior que ya había funcionado muy bien. Fue disco de platino en Estados Unidos. Y para el segundo, pues se superaron. Y la verdad que esto es raro. Ya hemos dicho muchas veces que el primer disco es un disco que lo llevas trabajando mucho, que vas haciendo arreglos a lo largo del tiempo, que en los conciertos mejoras cosas, que uno aporta una cosa. Tienes tiempo para arreglarlo y redondearlo. El segundo es un disco en el que la compañía discográfica te empieza a meter prisa porque quiere repetir éxito. Tú tienes las giras, no tienes tiempo, y suele ser un disco de compromiso y para, venga, salir para adelante y poco, ¿no? Salir del paso. Eso. Y en el tercero tienen que dar el do del pecho. Aquí, los Molly con el segundo se salieron. Es un disco crudo, muy salvaje, con mucha importancia, porque habría ya el rock sureño un sonido tan agresivo como nunca antes se había conocido. Como los Lion Scanner con esteroides. Sí, un poco más metálico, sí, señor. El rock sureño, sí, señor. Metalizado. Sí, sí, sí. No, siguen teniendo ese pozo sureño. Y luego, bueno, David Hublet lo que decía era que el tránsito hasta este sonido suyo fue pues desde los viejos bluesmen que tocaban en el porche de su casa, pasando por Allman Brothers, que potenciaron ese sonido, los Lynyrd Skynyrd, que lo potenciaron, pero también lo pulieron, le dieron más calidad porque las grabaciones eran un poco mejores, y ellos que lo hicieron más poderoso y crujiente, para poder llamarlo hard rock sureño, una mezcla de hard rock, de boogie rock. Un poquito de boogie rock, ¿no? A los que nos gusta boogie, lo disfrutamos. Estos peludos, brutos peludos, aterrorizaban incluso a los status quo y a los Forgard, estos que eran los boogie, sí. El boogie rock británico, parecían lindos gatitos al lado de estos gatitos, animales. Y los Quo en directo eran uh-huh. potentes, Forgard no lo sé, pero Quo sí. Pero además es que eran unos tíos mal encarados, bastante grandotes y bastante peleones. Una pinta importante. Un poquito de mala fama también les puso el productor, un tal Pat Armstrong, les potenció esa pinta de malotes, que eso pintaba muy bien con los viejos rockeros. Se hicieron amigos de Ronnie Van Zant, el cantante de Lynyrd Skynyrd, y fue el que... Les iba a producir el primer disco. Es. ¿Y qué pasó? Pues se mataron. Se mataron. Que no tengo tiempo, que me tengo que ir de gira. Cogieron el avión y se mataron la mitad casi de en la gira del Stay Survivor, Skynyrd, sí, en la gira Stay Survivors, y ya no pudieron. Grabaron una maqueta en su estudio, el estudio tenía el Lynyrd, y con esa pues salieron adelante, pero la producción se quedó para mejor sabor. En el 77 fue a finales cuando se mataron. Primer disco creo que lo sacaron el año siguiente, creo que en el 78, o sea que el sabor sureño no se va en ningún momento, sobre todo por la voz pantanosa de Danny Joe Brown. Y la Three Guitar Army, que ya hemos hablado aquí, parece que si quieres ser tener un grupo sureño, hay que tener tres guitarras. Tres guitarras que sepan doblarse, que sepan sustituirse o doblarse en algún momento. Uh-huh. Hublek dice que cuando fichó... Dave Hublek es el guitarrista, el último que aguantó. Dice que lo que le pidió al productor, nada más grabar el primer disco, dice, lo único que quiero por el momento, hombre, pediría más, que me arreglen los piños. Debía tener una boca destrozada y efectivamente se los arregló y listo. Piños nuevos. Contaba lo del nombre de Flirting Wind Disaster, Dave Hublek de nuevo. Coqueteando con el desastre, ¿no? Eso, flirteando con el desastre. Es que no flirteando. No lo voy a decir, pero no me sale. Es complicado. Es complicado. Como Piltrafilla. Pues estaban de gira los Outlaws, que también son otro grupo sureño, que ya han pasado por aquí por la radio, y ellos... Y creo que tenía una rueda de prensa en el bolo, pues antes de llegar al bolo, pues una rueda de prensa. 12, uno, y a la una, el otro. A la una le dijeron, vente un poco antes. Un poco antes el señor Dave Hublek estaba disfrutando de la pasión y el amor con una chavala, con una amiguita suya, y dijo, hostia, va, que llego tarde, llévame. La tía debía tener un Chevy de cuatro pistones, que para ellos cuatro pistones debe ser algo ridículo, y que funcionaba solamente con tres. Y cuando iban por la calle, se tropezaron con un taxi de estos gigantescos amarillos, que creo que se echaba encima de ellas. Y el Hublek le dijo, oye, acelera, que nos hostiamos. Creo que aceleró. Dice, es el primer momento en que funcionó con cuatro pistones el Chevy. Creo que lo evitaron, pero la tía se bajó del coche, empezó a decir de todo. ¡Hijo de puta! Dijo, hijo de puta, trae tu culo aquí, Flirting with Disaster. Entonces creo que le dijo el Dave, oye, me quedo con eso. Me quedo con esto que has dicho, voy a hacer una canción. Dice, ¿con qué? ¿Con hijo de puta? Dice, no, Flirting with Disaster. Digo, tú por meterte en las bragas de una tía, lo que sea. Eso es lo que le contesto. Y ahí viene la canción. Luego te digo una cosita más. Venga. De esta gente que al final, macho, han tenido bastante mala suerte, ¿eh? Molly Hatchet y Flirting with Disaster. Te quería comentar, mala suerte esta gente porque no queda ninguno de los que formaron la banda queda vivo. Y algunos de los que lo sustituyeron también, pero además demasiado jóvenes. Danny J. Brown, el cantante, 53. ¿No? Dwayne Allman, la guitarra, 53. Bruce Camp, el batería, 57. Dwayne Roland. ¿Y qué he dicho? Holland. Allman, Dwayne Allman. ¿He dicho Dwayne Allman? No, Dwayne Roland. Uh-huh. Eso es. Dwayne Roland, el otro guitarrista, 53. Banner Cramp, 62. Olo. Dave Hublet, 66. Dave Hublet. Nosotros lo vimos en directo en Madrid y el hombre tuvo que salir con dos bastones de la furgoneta y luego en el intermedio, bueno, en intermedio, cuando hacen el bis, todos se fueron a los vestuarios y él se quedó sentado, la única vez que lo he visto. Le costaba andar horrores. Ha hecho, si me muevo, no vuelvo. Al poquito, efectivamente, al poquito tiempo se murió. Jimmy Farrar, que fue el sustituto, el cantante, 67. Phil McCormack, el tercer cantante, 58. Y Steve Holland, 66. Pues si quieres vivir mucho, no te arrimes a Molly Hatchet. Esa es la... Molly Hatchet, que era una prostituta que mataba y les cortaba la cabeza cortaba a la los cabeza. Señores clientes. Dicen que sí es mentira, que sí no, pero... Leyenda. Bueno, es divertida. Venga, vamos con los británicos Cloppenhoff, formados en el 79, se convirtieron en una de las bandas más representativas de la New Wave of British Heavy Metal, con Lee Payne, fundador y bajista, único miembro constante desde el principio de sus 9 LPs. 9 está bien, Nosotros hemos rescatado su primer EP y debut musical llamado The Opening Ritual en el 82, que contenía este Storm Rider como segundo corte de la cara. Así que, venga, Cloppenhoff, Storm Rider. We'll be right back. A mí me suena bastante a los Maiden, los arpegios que tengo en la guitarra. Mola. Vita y Mana. De Madrid. De Madrid. Vamos a poner un disco del 2014, Oceanidade. Joder, lo he hecho. Oceanidade. Ablepsia es el tema. Tampoco es facilillo. Tercer EP y masterizado en los famosos estudios neoyorquinos Sterling Sounds. Pero... bueno, la verdad es que es el tercer LP, pero tiene canciones... para el tercer LP, lo que comentamos antes, yo creo que fue donde dieron el do de pecho, tiene 9 canciones, o sea, más de canciones con más de 9 minutos y otras que son instrumentales solamente. La verdad que es un prodigio de CD y gente con valor, porque meterte en un asunto como este de... temas de más de 9 minutos, sobre todo con el groove metal. Bueno, es una de las bandas más importantes, creo yo, o más en forma que hay de groove metal en este país, y con un grado de accesibilidad importante, sobre todo para mí. Eso sí, sin dejar en ningún momento esa sensación de odio y desesperación que transmiten sus canciones. Aquí los que mandan el cotarro son Dani García y Miriam Bath. Miriam Bath es la que toca un poquito los tambores así y los ritmos. Y Dani García es el batería, ¿es? ¿O el bajo? Bajo, creo que es el bajo. Bueno, aquí a la voz está Dani Cardoso, aunque ya hay otro tío que se llama Tony Lamota. Y yo no sé si es ya Pepe Blanco el bajo y Dani García el batería, no lo sé. Me lío, da igual. Bueno, aquí están Vita y Mana y el tema Háblese al año 2014. Vita y Mana. We'll be right back. No, por favor, aléjate. Qué buenos. Te ha gustado, ¿eh? Sí, sí. Joder, muy bien, macho. Felipe. Voy aprendiendo. Está costando, pero... Está costando. Y también me cuesta creer que el álbum Five Men Acoustical Jam de sí. Tesla, que se grabó en Trocadero de Filadelfia, no tenían la intención de publicarlo. No, era el primero. O el primero de los primeros que se sacaron y el que creó una auténtica... El primero que sacaron grabado acústico en directo. Y fue toda una moda, macho. Sí, sí, y abrió la puerta. No sé, sí. La MTV ya hacía algo antes, pero estos fueron... Este tuvo mucho éxito, vendió la Mundial y fue el que abrió la veda para que todo el grupo que se preciase... Hiciese un acústico. Fue la Griffin Records, al oír la banda tocar en la canción Sings, que vamos a poner una emisora de radio y ver la gran repercusión que tuvo... El tema, pues decidió lanzarlo. Fue un movimiento brillante, todo por la pasta. Uh-huh. Porque el Five Men Acoustical Jam resultó ser posiblemente la obra cumbre de Tesla. Sí, sin duda. Es simplemente fenomenal e innovador, con un encanto que conectó rápidamente con la gente. A mí, en el 90, me dejó pillado este disco. A mí no, yo he tenido que cogerlo con el tiempo. Ah, sí. Mola. Y, pues, para que veáis, vamos a pinchar Tesla... La canción Sings, Señales, versión de otro grupo que se llamaba Five Men Electric Band. Sí, señor. O sea, que era... Canadiense del palabras. 72. Sí, señor. Así que... Imagino que el disco hicieron a raíz... Porque es una versión de ese grupo, pues sí. Hicieron un juego de un palabras. Un juego de ¿no? palabras. Estaban a la que saltaban. Esto. Muy bien. Venga, vamos con Tesla y Sings. Need not apply. So I took my hand under my hand and I waited to ask him why. He said, you look like a fine outstanding young man. I beg you do. So I took out my hat. I said, imagine that. Huh, me working for you. Oh, signs everywhere to sign. Fucking up the scenery, breaking my mind. Do this, don't do that. Can't you read? Trespassing, we'll be shot on sight. So I jumped the fence and I yelled at the house, hey, what gives you the right to put up a fence to keep me out or to keep Mother Nature in? If God was here, he'd tell it to your face, man, you're some kind of sinner. Have a membership card to get inside. Sign says, everybody welcome, come in and kneel down and pray. In the pass around a plane at the end of it all, and I didn't have a penny to pay. So I got me a pen and a paper, and I made up my own fucking sign. I said, thank you, love, for thinking about me. I'm alive. Oh, sign, sign, there's a little sign, fucking up the scene. song called Sign Signs. I wish we did write that one, but we didn't. Muy bien. Cuenta Brian Witt, que es el bajo, que le llamó el mismísimo Jimmy Page. Y le dijo, oye, me ha encantado el disco. Entonces macho, en el disco aparecen de lo que es lo único que echa, de lo que se arrepiente, es de no haber grabado ninguna versión de Led Zeppelin para el disco. Sale en versión de Peter Rowling, de Grateful Dead, de la Creedence también. Y de, ajá. Así que si Jimmy Page lo dice, yo sí, estoy de acuerdo. Tú sabrás lo que haces, pero yo es de los míos. Bueno, ahora pone a Bob Seger. El tema Kathmandú, del Light Bullet del 75. Bob Seger and the Silver Bullet Band, que fue la banda que formó para que la acompañasen. Fue grabado en como el Alive de Kiss en el Cobo Hall de Detroit. Era de Detroit. Bob Seger es de Detroit. No sé si es de Detroit, no lo sé. Lo que sí sé es que allí es un auténtico dios. Uh-huh. 80 años le contemplan. El tío no tuvo demasiado éxito ni siquiera en el resto del país, ya no te digo en Europa, que prácticamente es un desconocido, pero en Detroit era una divinidad. El tío vendió 5 millones de copias de este disco y ya tenía otros 7 discos anteriores. Es que el tío grababa desde el 68. El tema más conocido seguramente sea el All Time Rock and Roll de Ricky's Business, la película Ricky's Business con Tom Cruise. Es de Michigan, perdón, me equivoco. No lo sé, pero Michigan es la... Michigan y Detroit no es... Lincoln Park, Michigan. Ya está, no... Bueno, no lo sé, ya digo que no lo sé. Lo que sí sé es que, ya digo, en Detroit es venerado. El tío ahí se sale. El tema pertenece a la gira de promoción del Beautiful Loser, que es un disco bastante, bastante fuerte. No quería el tío grabar este disco en directo, pero se encontró con que no tenía material, que le empezaron a meter prisa a la compañía, no tenía... Y dice, pues macho, aquí han salido la Live de Kiss y el Comes Alive de Peter Frampton, ha sido un bombazo, así que... Y eso le animó. El tío es tan perfeccionista que lo que quiso hacer fue grabarlo en directo, pero en estudio. Es decir, hacer una grabación en directo, pero sin público, en un estudio. Al final no le gustó mucho lo que vieron, o lo que oyeron, mejor dicho. Hicieron una grabación como Dios manda, en el con sus arreglos y todo lo que haya, como de costumbre, los discos en directo, pero sale un disco bastante, bastante potente de rock and roll. Como de costumbre, son 80 años, como dices tú, los que debe tener el amigo, pues poco a poco ha ido ablandándose un poquito. Como y nosotros. ¿Qué dices? Estamos cada día más... Yo ya pongo hasta bruterío. O sea, macho, joder. No, pero bueno, es lo normal. Al final intentas triunfar, intentas meterte en las... ¿Te jamonas o te amojamas? Intentas vender discos en las FMs, que es lo que triunfa, y el tío pues ha hecho música un poco más blanca. Comercial. Sí, más comercial. Detroit, Michigan. Sí, señor. Kathmandú. Southern states. Every time that I've been there, it's been great. But now I'm leaving and I can't be laid. And to myself and you, that's where I'm going to Kathmandu. Really, really coming to. Hey, if I ever get out of here, that's what I'm gonna do. Oh, Kathmandu, take me with you, cause I'm going with you. Now if I ever get out of here, I'm on the Kathmandu. Muy bien, ¿eh? Ay, con las greñas que le llegaban al culo el tío. Así mola. Señor. Nos vamos ahora hasta Sevilla, con Doca Puzzle, y su Cycle Metal. Cuentan con 3 álbumes publicados y su segundo es del 2017, Animal Kingdom. Un discazo, ¿los has oído? Sí, me gusta mucho porque la tía, lo que yo te digo... Zark. Utiliza el gutural... como recurso, no como... Dice que le gusta mucho tu amiga, Zarza Turumpen. La tiene ahí en... Le gusta. Es muy buena cantante, tiene una voz increíble. Y otra cosa que estaba pensando cuando los oía es que, joder, es que al final los guturales, te da igual que sea una chica, que sea un chico, que sea una que otra, todos son iguales prácticamente. Mola. Sin embargo, esta tía la oyes cantando y tiene un timbre precioso. Llega a lo que quiere y es una pedazo cantante. Sí, señor. Pues este Animal Kingdom es un discazo de principio a fin, ¿eh? Fiereza armónicamente compleja y brutal. Impresiona, ya hemos dicho, la vocalista Zark, a la cabeza. Muy bien. Y hemos elegido Blood, el tercer corte de este disco Animal Kingdom, que tan ricamente nos... Nos presentan, nos donan Doca Puzzle. Yeah. Doka Puzzle, que es rompecabezas de muñeca en sueco. Anda. ¿Eh? Me mires así, que yo también me he asustado. Joder. Qué cosita. A ver, ¿qué vas a poner? Voy a poner Rotting Chris, pero no Rotting te emociones. Chris, no te emociones. Sí, ¿no? ¿Al principio? No, cuando hacían, es el disco del 2024, así que se han olvidado un poquito de black metal, sigue siendo borricos, pero tienen una parte gótica que creo que es la que domina... Que creo que es la que te gusta. Sí, y que es la que me gusta a mí, sí, señor. A mí me gustan más que antes, sí. Los hermanos Tolis. ¿De qué son? ¿De? Son griegos, claro, son de Atenas. Claro, fíjate, los... Pero vamos, Toli... Toli, Anatoli. Bueno... Los creadores del Hellenia Black Metal, pero ahora... Claro, bueno. Ahora se han acochinado en tablas un poquito. No, siguen siendo borricoces, pero... ¿Borricoces? Borricoces. Si te arrimas te dan una. Pero bien, a mí me gusta porque tiene un componente diferente. Bueno, se venga, hecho, vale. Y como siempre, pues un poquito más, con más melodía. Es el disco homenaje a los últimos reyes paganos. Porque ellos dicen que tuvieron mucha valentía por negarse a la corriente dominante y, no sé, yo me sonaba a mí que a los primeros reyes católicos les cortaban la cabeza, ¿no? Y los quemaban y estas cosas a los católicos. Pero bueno, en esta última etapa, ya digo, han dejado de ser tan extremos, pero siguen siendo una leyenda. Ahora con un toque más gótico, atmósferas casi sinfónicas y casi sin conexión con el black metal. Ahora me dirás tú. A ver qué te parece. Vamos a ver, venga. Rotting Chris, el tema se llama... A ver ¿cómo deletrear? Se llama el tema. Lo voy a deletrear. IGG Drasil, todo seguido. IGRASIL. Y el LP... Que significa árbol sagrado de la cosmología nórdica. Y a ver la traducción del disco. Proscristú. Sí, eso es... No sé si era pagano o algo así, yo qué sé. Bueno. Rotting Chris. Eso es hipoteca en pagano. Apoteca. Apoteca. Farmacia. Apoteque. Yeah! best line. Tell them will they sorrow, then there are fools, afraid of everything, who grumble instead of giving. When a real battle starts, you'll always find that there is no bravest man, cause men brave and generous live the best life. Bueno, ¿qué? A ver. Regu. Regu, ¿no? Un poco regu. ¿Tienen voces limpias? No, pero me parece que estás en misa. Ahí, bueno. Son góticos, claro, hombre, claro. Toma por culo. Es lo que tiene los góticos, el goticismo. Bueno, pues nos vamos a despedir y os vamos a dejar con el incansable al desaliento Danny Rotten, que con nuevos compañeros de viaje han lanzado un nuevo EP, estos madrileños, a Bullset. Se llama Phoenix. Cryptobosis, death metal de la vieja escuela, con un sonido nítido y una gran producción. Un LP pesado, agresivo y oscuro, que después de 12 años de silencio nos llena de orgullo y satisfacción presentar. Así que si quieres mandanga de la buena, aquí tienes este Lacerate Dominate de Abulse. Bueno, pues eso, que sabemos ya cómo nos tenemos que despedir. Sí, se lo saben. ¿Se lo saben ya dónde tienen que ir? Yo creo que sí. Que estamos en Radio Arrebato, habrá que decirlo. Ya lo hemos dicho antes. ¿O no? No. Ya, Radio Arrebato. Hala. Adiós, un abrazo a todo el mundo.